Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es el doctor Guillermo Navarro y quisiera invitarles a que tuviéramos una palabra de oración antes de iniciar el estudio de esta hora. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra, por la promesa de tu Espíritu Santo y porque al estudiarla anhelamos, Señor, ser enseñados por ti y poder así lograr tu bendición y una transformación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. El título de esta serie de temas es Un llamado pastoral en la persona del apóstol Pablo. El tema de hoy es llegar a ser. Uno de los pasajes hermosos de la Escritura es el que encontramos nosotros registrado en el libro de Gálatas, el capítulo 4 y los versículos 19 y 20. Leemos de la palabra de Dios, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Pablo buscaba con los Gálatas dos objetivos concretos. El primero de ellos era corregir la teología que tenían los Gálatas. Vivimos en una época en que parecería que la doctrina en ciertos momentos pierde importancia. Pero para el apóstol Pablo, en su preocupación pastoral por los Gálatas, estaba en primer lugar tener una sana doctrina. Nosotros leemos en el libro de Tito, también en el Nuevo Testamento, el capítulo 2 y el versículo 1, las siguientes palabras: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, como pueblo de Dios, como iglesia que se prepara para recibir a Jesús en las nubes de los cielos. Y no solamente eso, sino que se prepara también para iluminar al mundo día a día. Es importante que tengamos en cuenta este primer principio de la preocupación pastoral de Pablo hacia la iglesia de los Gálatas. Debemos cuidar la sana doctrina. En segundo lugar, Pablo tenía una gran preocupación por atender las necesidades de los miembros de la iglesia de Galacia. Y Pablo se presenta en el capítulo 4 del libro de Gálatas de diferentes maneras y con distintas expresiones, a fin de poder transmitir a los Gálatas la gran preocupación que él sentía en el gran objetivo de su ministerio, que Cristo fuese formado en cada uno de ellos. Y esa preocupación de Pablo por las necesidades de los Gálatas está expresada en una preocupación en primera instancia como amigo. Pablo se consideraba un amigo de ellos. Y un amigo se preocupa por las necesidades de los demás. Pero no alcanzaba esa palabra para expresar todo lo que significaban los miembros de la iglesia de Galacia para Pablo. Así que Pablo va a un segundo nivel en la expresión de su preocupación por ellos, de su preocupación pastoral, y usa el término de padre. Pablo llegó a considerarse como un padre para ellos y a sentir la preocupación que un padre siente por su hijo en dos ámbitos muy importantes. Uno, en el hecho de haber participado en el nacimiento espiritual de cada uno de ellos, el nacimiento en Cristo Jesús, y segundo, por la preocupación que tenía en el desarrollo espiritual de cada uno de los que habían nacido por la gracia de Dios a través de su ministerio. Y eso lo lleva a una tercera expresión, una expresión casi fuera del sentido común, pero que fue guiada por el Espíritu Santo, cuando Pablo llega a decir que él aún consideraba que había sentido por ellos dolores de parto como los que siente una madre. No pudo el apóstol Pablo expresar de mejor manera hasta dónde iba la preocupación que él sentía por el crecimiento, el desarrollo y la meta de que Cristo fuera formado en cada uno de ellos como la esperanza de gloria y de vida eterna. Pero es muy importante entender cuál era el trasfondo de esa preocupación del apóstol Pablo. Pablo no solamente quería ver pequeñas transformaciones en la vida de los Gálatas. Pablo anhelaba ver un cambio completo en la vida. Y es muy importante que a la altura del tema que nos ocupa en esta hora, nosotros podamos entender dos palabras que a veces confundimos: arrepentimiento y conversión. Nosotros hablamos mucho del arrepentimiento, y ciertamente fue tema importante de Juan el Bautista, tema importante en el ministerio de Jesús, tema importante en el ministerio de los apóstoles, pero el arrepentimiento no nos alcanza para llegar al objetivo que Pablo perseguía y que Dios desea de cada uno de nosotros, a saber, que Cristo sea formado en nuestras vidas. Por eso quisiera invitarles a que buscáramos en nuestras Biblias un pasaje maravilloso en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26 y el versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pablo, hablando en el libro Hechos, habla acerca de la importancia de experimentar no solamente arrepentimiento, el arrepentimiento debe estar complementado por la conversión, es decir, por el cambio, por la experiencia del nuevo nacimiento en la vida diaria de cada uno de nosotros. Quisiera terminar leyendo un pensamiento de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27 y el versículo 3. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Judas se arrepintió, pero no le alcanzó para llegar a la conversión, haber ido a Jesús, haber rendido su vida y haberle dicho: Señor, no solamente estoy arrepentido, sino anhelo, acepto la transformación tuya a través del Espíritu Santo. El gran objetivo de la vida cristiana es el cambio, y ese cambio nos debe llegar a llevar a ser formado Cristo en cada uno de nosotros. Los invito para que oremos a Dios y pidamos su gracia y su bendición. Nuestro Padre que estás en el cielo, te agradecemos por el ministerio del apóstol Pablo, por la preocupación que él sintió por su iglesia, y Señor, queremos ahora nosotros responder a ese llamado, pidiéndote que nos ayudes bajo el ministerio de tu Espíritu Santo a cambiar nuestras vidas y a que Cristo pueda llegar a ser formado en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es el doctor Guillermo Navarro y es un placer estar nuevamente con ustedes. Antes de empezar, quisiera invitarlos para tener una palabra de oración. Nuestro Padre de amor y de misericordia, es nuestro privilegio invitarte para que tú seas no solamente el autor, sino también el consumador de nuestra fe y puedas hablarnos en esta hora a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El título de esta serie de temas es El llamado pastoral de Pablo. El tema para el día de hoy es el desafío de llegar a ser. En la actual educación, entre telones de la pedagogía, se discuten mucho cuatro palabras: ser, saber, hacer y tener. Pero la gran palabra de la revelación, el gran tema de toda la escritura es llegar a ser como la esencia de la vida. Nosotros leemos en el libro de Gálatas, el capítulo 4, el versículo 12, lo siguiente: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ninguna ofensa me habéis hecho. En nuestra sociedad moderna, la palabra más importante es tener. Es el verbo que más conjugamos. Es el verbo al cual le dedicamos mayor atención. Pero la palabra de Dios se centra en otro verbo, llegar a ser. Y es muy interesante que pocas personas pueden llegar a decir lo que el apóstol Pablo se atrevió a decir con absoluta convicción: sed como yo. Nosotros más bien decimos lo contrario. No vayan a hacer lo mismo que yo hago. No vayan a hacer lo mismo que yo soy. Pero Pablo había entendido que una de las grandes necesidades, que uno de los grandes desafíos que tenemos como cristianos, aspirantes a la vida eterna, es llegar a ser por la gracia de Dios. Qué interesante es que no se habla de un ser como imitación, sino un ser en lo más profundo de su esencia. Nosotros podemos llegar a fingir. Una de las grandes escuelas hoy es el teatro, donde todos fingen y donde de una u otra manera todos hemos aprendido a fingir. Una de las experiencias en las que quizás todos hemos fingido alguna vez es en el noviazgo. En el noviazgo todos fingimos de amables, todos fingimos de alterocéntricos, todos fingimos de que no buscamos lo nuestro, lo mío, lo de mi yo, sino que buscamos lo de la otra persona. Y por eso, durante ese periodo de la vida, vivimos para otro y no vivimos para nosotros mismos. Pero cuando el noviazgo termina, volvemos otra vez a una vida de egocentrismo, a una vida centrada en el yo, y es cuando comienza el gran problema del hogar a través de toda la historia y del hogar moderno. Pero el apóstol Pablo insiste en que cada uno de nosotros debería llegar a ser, por la gracia de Dios, ser lo que Jesús nos recomendó o no nos recomendó, nos ordenó llegar a ser. En el libro de San Mateo, el capítulo 5 y el versículo 48, nosotros encontramos uno de los versículos más difíciles de la Biblia, y no difíciles en su comprensión, sino difíciles en su experimentación. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Nada más y nada menos. Jesús nos ha colocado el ideal de llegar a ser, en la esencia de nuestro ser, perfectos. Pero qué interesante es que la psicología moderna se ha levantado con un sofisma de distracción muy interesante. Por ejemplo, ellos desde la academia y desde la ciencia han definido el carácter como una entidad independiente a la personalidad. Y por eso nosotros hemos escuchado y de pronto hemos asimilado el concepto de que una cosa es el carácter y otra cosa es la personalidad. Esa dualidad no está admitida ni en la Biblia ni en los escritos del Espíritu de profecía. Nosotros encontramos que en el Señor el carácter es lo mismo que la personalidad y que la personalidad es lo mismo que el carácter. Regreso un momento a la psicología para definir estos dos términos como la psicología lo define. La psicología dice carácter es lo que yo soy y la personalidad es como yo me proyecto a los demás. Pero en el plan del Señor nosotros tenemos el más extraordinario ejemplo que debemos seguir y imitar. Nosotros encontramos en el libro de Éxodo, el capítulo 3, el versículo 14, una declaración de los labios de Dios. Cuando respondió Dios a Moisés, libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 14, y leemos. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Con estas palabras, nosotros encontramos una extraordinaria declaración de autenticidad en el ser, que debería llevarnos a poder declarar, como el apóstol Pablo lo dijo, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Ese elemento fundamental del ser debería ser la base, por ejemplo, de la educación de nuestros hijos. ¿Por qué tenemos tantos problemas en la educación de los hijos? ¿Por qué existen hoy procesos tan profundos en la adolescencia, de crisis tan grandes? Porque nosotros hemos dicho una cosa con el precepto y hemos hecho otra cosa completamente distinta con el ejemplo. Y esa dualidad, esa esquizofrenia, causa una vida totalmente destruida en los seres que llegamos a decir amamos más en esta tierra como son nuestros hijos. Si nosotros realmente amamos, si nosotros realmente queremos trabajar para otros, si nosotros queremos colaborar con el cielo, nosotros deberíamos entender que el gran campo de trabajo, el gran entrenamiento que está delante de nosotros es poder llegar a ser, por la gracia de Dios, íntegros en lo más profundo de nuestra experiencia cristiana. Que Dios pueda ayudarnos en este propósito. Que el cielo pueda guiarnos y que podamos tener fe en la palabra de Jesús. Cuando Jesús dijo, sed vosotros perfectos, no solamente fue un pedido, fue una orden y una orden con la capacidad de habilitarnos y de darnos la victoria. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, tú has prometido a través de tu palabra que todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos a dedicarnos a la tarea de llegar a ser como Jesús por la gracia y el poder y el ministerio de tu Espíritu Santo. Y que en este esfuerzo nosotros podamos llegar a llevar mucho fruto para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Dr. Guillermo Navarro y quisiera invitarles, antes de iniciar nuestro estudio del día, a tener una palabra de oración. Nuestro Padre, gracias por habernos creado, gracias por haber muerto por nosotros en la persona de Jesús y ahora desarrollar el proceso de educación de nuestras vidas para restaurar tu imagen en cada uno de nosotros. Te rogamos que al estudiar tu palabra, tú puedas hablar a cada uno de nosotros y traer un mensaje de esperanza. En el nombre de Jesús, amén. El título de esta serie es El llamado pastoral de Pablo. Y el tema de hoy se titula Yo me hice como ustedes. Hay dos palabras que me han hecho pensar últimamente mucho. Obediencia y conveniencia. Generalmente, nosotros no somos obedientes. Nosotros tenemos mucho que hablar acerca de la obediencia. La obediencia ha sido constituida en la palabra de Dios como el camino de regreso a la Canaán celestial, abierto por una obediencia perfecta como fue la obediencia de Jesús. Nosotros no somos muy amigos de la obediencia porque no la aprendimos en nuestros hogares, si nuestros padres nos hubieran enseñado la obediencia sencillamente porque la obediencia es el único justificativo para obedecer. Es decir, nosotros siempre andamos buscando y queremos encontrar un por qué obedecer. Pero el cristiano tiene solo un por qué y es porque el Señor lo ha dicho. Nosotros deberíamos desarrollar una fe sencilla, pero poderosa. En ese, así dice el Señor, y yo debería obedecer sencillamente porque es la palabra de Dios. Pero nosotros siempre estamos con una mente de negociantes buscando una razón que amerite, que justifique, que valga el que yo obedezca esto, aquello, lo otro o lo demás. Y entonces ese elemento nos introduce en el campo de la conveniencia. Nosotros somos maestros de la conveniencia. Es decir, generalmente nosotros pensamos si conviene o no conviene hacerlo. Por ejemplo, nosotros vinimos como inmigrantes a los Estados Unidos y aquí hemos tenido que aprender obediencia a las leyes de tránsito. Pero existe dos motivos. Yo puedo obedecer porque realmente reconozco que es un estilo de vida superior que me puede llevar a una calidad y a un estilo de vida mucho mejor o por miedo a los tickets. Entonces, ahí aflora la conveniencia. La mayoría de nosotros no hace esto, no hace aquello, por miedo al ticket. No es por el ticket, es porque sencillamente obedecer debería llegar a ser el placer supremo de nuestras vidas. Pablo, trabajando en su labor y en su ministerio pastoral con los Gálatas, nos lleva a un campo muy interesante en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 9 y los versículos 19 al 23. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Aunque debemos aprender obediencia, aunque la misión más importante que tenemos como cristianos después de que Cristo sea formado en nosotros es compartir el Evangelio con otros. Pero es muy importante entender que el principio es la obediencia, pero los métodos son muy distintos. Recuerdo en este momento con simpatía una de las expresiones más comunes de los padres. Los padres quedan perplejos cuando uno de sus hijos toma el camino correcto y otro de sus hijos toma el camino incorrecto. Y los padres se preguntan muchas veces, ¿por qué sucede esto si a los dos los eduqué de la misma manera? Quizás ese fue el problema. No todos asimilamos, entendemos y respondemos de la misma forma. Y lo que puede ser útil para una persona puede ser nocivo para otra. Y Pablo presenta uno de los principios más importantes y hermosos del evangelismo y de la educación cuando él habla acerca de que el principio es uno solo, pero la aplicación del principio tiene muchas formas y facetas y que nosotros deberíamos pedir la iluminación al Espíritu Santo para que Él nos oriente qué hacer en un caso y qué hacer en otro caso, porque cada persona es distinta. Pienso en este momento, en una de las declaraciones maravillosas del deseado de todas las gentes, cuando Elena de White, inspirada por el Espíritu Santo, comenta uno de los grandes principios de Jesús en el trabajo por los demás. Jesús buscaba encontrar la llave que abría cada corazón. Es decir, Jesús trabajaba incansablemente por ganar y conquistar la voluntad de los seres humanos. Quizás aquí hay una gran lección que nosotros debemos aprender y recordar. Nosotros somos maestros en forzar. Nosotros somos maestros en amenazar. Nosotros somos maestros en disciplinar. Pero el cielo tiene una propuesta para nosotros, nacida del corazón de Dios, expresada en Jesús y ahora presentada a los corintios por el apóstol Pablo. Deberíamos dedicarnos a descifrar por la gracia de Dios y bajo la iluminación del Espíritu Santo cuál es la llave que abre cada corazón, y debería ser esa nuestra especialidad. Jamás podremos trabajar por nuestras familias con éxito, ni trabajar por la salvación de otros con éxito, a menos de que primero vayamos al Señor y con humildad le pidamos al cielo que nos capacite en encontrar la llave que pueda ganar la voluntad y abrir el corazón de los seres que más amamos. Todos nacemos con un código y el Señor quiere darnos la sabiduría para descifrar ese código y luego poder, ganando la voluntad, llevar a nuestros seres amados a la mayor y más bendecida experiencia de victoria. Oremos. Nuestro Padre que estás en el cielo, te agradecemos porque tú respetas nuestra individualidad, porque has decidido salvarnos a través del amor y no de la fuerza, y porque deseas, Señor, educarnos en la escuela de cómo ganar la voluntad y cómo encontrar la llave del corazón de los seres que amamos. Enséñanos a hacerlo y danos la victoria en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia, la Palabra de Dios, con una aplicación práctica para nuestras vidas. Como costumbre, los invito para que tengamos una palabra de oración al inicio de nuestro estudio. Nuestro Padre, te agradecemos por darnos la oportunidad de tener una educación superior al estudiar tu palabra y a ser iluminados por ella. Rogamos en esta hora la unción de tu Espíritu para que podamos ser educados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El título de la serie es El llamado pastoral de Pablo y el tema que nos corresponde es Ayer y Hoy. Una de las grandes necesidades que tenemos como cristianos hoy es entender la adversidad. Escribiéndole a los Gálatas en el capítulo 4, el versículo 13, nosotros leemos, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. En los planes originales del apóstol Pablo no estaba el predicarle a los Gálatas las buenas nuevas de salvación. Pero a causa de su enfermedad, Pablo tuvo que cambiar su programa, alterar su itinerario y quedar por un tiempo con los Gálatas y aprovechó ese tiempo para predicarles el Evangelio que amaba y dominaba su vida. Nosotros podríamos haber encontrado mil excusas para no hacer nada, porque la sola idea de estar enfermos nos deprime. La enfermedad para nosotros parece un anuncio que llega a constituirse en un problema de inmensa trascendencia, pero para Pablo, que había sido educado en la escuela de la adversidad, la enfermedad, como veremos en este estudio, se convertía tan solo en una oportunidad. Pablo había aprendido la gran lección que deberíamos aprender cada uno de nosotros. La adversidad y la prueba siempre en el Señor será una oportunidad. Nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios una de las revelaciones más hermosas del apóstol Pablo cuando en el libro de Filipenses, el capítulo 4, los versículos 11 al 13 leemos, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y luego termina en el famoso versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo había sido educado en la escuela de las grandes ligas del cielo. Y la educación del cielo siempre pasará por la adversidad. En el propósito y en el plan educativo de Dios para la redención del hombre, la adversidad forma parte fundamental del currículum. Y por eso nosotros leemos, repito, lo que dice el versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Una de las grandes necesidades nuestras es el contentamiento. Los seres humanos de nuestros días hemos perdido el contentamiento. Hemos llegado quizás a la orilla opuesta en el descontento y hay personas que no pueden encontrar el contentamiento, ninguna sea las circunstancias que lo rodeen. Hay personas que si hace mucho sol, se sienten descontentas, tienen mucha fatiga, tienen mucho calor, no se hallan, y si está el día opaco y está frío, se sienten deprimidas, se sienten tristes, se sienten acongojadas, y finalmente nos deja eso una gran lección. Necesitamos aprender el contentamiento en el Señor, no importa la circunstancia que nos aflija. Y el apóstol Pablo usa dos veces aprender y enseñar, dos palabras bien importantes que nosotros deberíamos entender. El contentamiento en medio de las pruebas y de la adversidad, el ver las crisis de la vida como una oportunidad para el Señor, debería ser para nosotros una materia de estudio muy importante. Qué tremendo daño le hacemos a nuestros hijos cuando nosotros como padres queremos evitarles el dolor, el sufrimiento y los problemas y nos esforzamos día a día porque no les falte nada. Nosotros tenemos una razón para hacerlo. Decimos, a mí me tocó muy duro, yo quiero que a él no le toque igual. Pero pasamos por alto que gracias a Dios y a esas adversidades nosotros hemos llegado por la gracia de Dios a ser lo que somos. Y nosotros no deberíamos pedir sino la gracia de Dios, para que la gracia de Dios, como nos acompañó a nosotros, los acompañe también a ellos y Cristo pueda ser formado en cada una de sus vidas. Nosotros deberíamos reflexionar en algo supremamente importante. El mundo nos enseña dos grandes lecciones. El mundo nos quiere enseñar cómo ser felices y cómo ser exitosos. Cientos de libros encontramos en las bibliotecas que hablan sobre cómo alcanzar la felicidad y cómo alcanzar el éxito. Pero nosotros debemos entender que para Dios lo más importante es cómo alcanzar la fidelidad. No estamos en esta vida fundamentalmente para ser felices, no estamos fundamentalmente en esta vida para ser exitosos, estamos en esta vida fundamentalmente para ser fieles a Dios. Y la gran lección que debemos aprender, como la aprendió José, como la aprendió Daniel y otros muchos hombres y mujeres que triunfaron en la historia sagrada, fue la lección de la fidelidad a Dios. José no pensó en la felicidad con la esposa de Potifar. José pensó en la fidelidad porque había educado su mente en la fidelidad a Dios. Daniel no pensó en el éxito en Babilonia. Daniel pensó en ser fiel a Dios hasta la muerte porque él sabía que así él recibiría la corona de vida eterna. Nosotros estamos en esta vida fundamentalmente para aprender a ser fieles a Dios. La felicidad y el éxito podrá ser un resultado posterior a esa fidelidad aquí o como el Señor nos lo ha garantizado por la eternidad. Dependerá del proceso de asimilación que cada uno de nosotros le dé a la prueba, a la angustia y a la crisis. Pero en la vida de Pablo fue un elemento recurrente en su vida y él aprendió el contentamiento. Y estamos seguros que Pablo alcanzó uno de los mayores éxitos que cualquier hombre ha alcanzado y la felicidad de él será eterna porque él aprendió antes que la felicidad y antes que el éxito, la fidelidad a Dios. El llamado es para nosotros. Debemos aprender a ser fieles a Dios. Así que deberíamos, en lugar de decir feliz día, deberíamos decir un día de fidelidad para el Señor. Y nosotros deberíamos entrar de esta manera en la escuela de los hombres que se preparan para recibir a Jesús por segunda vez. Oremos. Nuestro Padre que estás en los cielos, oramos en esta hora para que tu bendición nos acompañe y para que tú puedas enseñarnos la lección del contentamiento y la lección de la fidelidad a Dios, que podamos aprenderla como Pablo la aprendió y que podamos convertir, Señor, las pruebas difíciles y las circunstancias adversas de esta vida en oportunidades para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es el doctor Guillermo Navarro y quisiera invitarlos a tener una palabra de oración. Nuestro Padre, estamos muy agradecidos por la vida que nos das y por las oportunidades que extiendes ante nosotros como gracia para que cada uno proceda al arrepentimiento y a la conversión de su vida. Te rogamos que tú puedas iluminarnos a través del estudio de tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. El título de la serie de estos temas es Llamado Pastoral de Pablo, y el tema que nos ocupa es Decir la Verdad. En el libro de Gálatas, el capítulo 4, el versículo 16, nosotros encontramos la siguiente declaración. Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Decir la verdad, por irónico que parezca, no es nada fácil. La verdad tiene ciertas cualidades que la hacen especialmente compleja. La verdad tiene, por ejemplo, la cualidad de ser cruda. La verdad tiene la cualidad de ser desagradable y la cualidad de ser indeseada. Pero la verdad es la verdad. Y el apóstol Pablo hace una pregunta: ¿me he hecho, pues, enemigo vuestro por deciros la verdad? Nosotros encontramos una serie de consejos en la Biblia relacionadas con la verdad, pero quisiéramos leer por lo menos uno que está en el libro de Colosenses, el capítulo 4 y el versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La verdad es la verdad, pero aún así deberíamos pedirle al cielo la gracia para poderla sazonar de la mejor manera posible para que sea, para que sepa y para que produzca una respuesta positiva. La verdad debe ser dicha, pero debe ser dicha bajo la inspiración del Espíritu Santo. El mayor ejemplo de verdad es Jesús. Jesús dijo grandes verdades, verdades que nadie se ha atrevido a decir en forma individual y colectiva, pero había lágrimas en su voz, había lágrimas en sus palabras, es decir, había un propósito redentivo. Nosotros podemos usar la verdad para atacar, para despreciar, para postrar a otra persona, o podemos usar la palabra para redimir y para levantar a los demás. Una de las declaraciones hermosas de Jesús está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 8 y el versículo 32. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Recuerdo un incidente que pasó cuando yo era muy joven y que ilustra, a mi juicio, perfectamente lo que deseo transmitirles en esta hora. Cuando salí de la universidad y empecé mi vida profesional, siempre consideré y aún considero que el blanco es símbolo de elegancia. Así que tener una camisa blanca para mí era de especial elegancia. Pero también tuve esa idea en ese entonces, tener medias blancas era símbolo para mí de mayor elegancia aún. Así que aprendí a vestirme de corbata, de saco, de camisa blanca y con las medias blancas. Y me sentía perfectamente elegante. Una vez, un amigo ingeniero, con quien había compartido muchas veces la palabra de Dios, se sentó conmigo para hablar y para agradecerme por todo lo que había aprendido conmigo acerca del Señor y de sus enseñanzas. Pero me dijo esa tarde, Guillermo, ¿podría decirte algo sin que te molestaras? Y yo le dije, claro, dígame lo que quiera. Nosotros somos generosos al ofrecer esa expresión. Diga, yo acepto lo que usted me diga. Pero cuando nosotros empezamos a escuchar la verdad, nos volvemos como esas babosas que les echan sal y uno empieza a encogerse y quisiera casi desaparecer. Me dijo Guillermo, usted es un hombre limpio, pulcro, que trata siempre de presentarse de la mejor manera, pero usted usa medias blancas con la ropa formal y la media blanca es media deportiva. Yo no sabía dónde esconder mis pies. ¡Qué vergüenza! ¡Qué horror! Me estaba diciendo una cosa terrible. Yo quería que la tierra me tragara en ese momento. Pero rápidamente, como pude, terminé ese diálogo, me despedí y salí, adivinen a qué, a mirarle las medias a todo el mundo. Cuando le miraban las medias a todo el mundo, empecé a encontrar algo que jamás había sucedido. Todos tenían medias oscuras. Todas las personas de ropa formal tenían medias oscuras. Y yo decía, ¿cómo pude yo ser tan ciego y haber visto esto antes por mí mismo? Y desde ese día, pasando una pena terrible, aprendí la lección que me ha acompañado a la vida y me ha hecho libre y feliz. Siempre que uso ropa formal, debo usar media oscura. Lo mismo sucede con todas las verdades que están en la Biblia y en el espíritu de profecía. Muchas de ellas atraviesan o nuestra cultura, o nuestras costumbres, o nuestras tradiciones, o nuestros deseos más queridos. Pero deberíamos tener la humildad para aceptarlas y encontrar en ellas la verdadera libertad que Dios quiere ofrecernos a través de la verdad. Nosotros deberíamos recordar siempre una maravillosa declaración que encontramos en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, y que habla acerca de una de las experiencias más importantes en relación con el tema que hemos venido estudiando en toda esta serie. Aquí estamos reunidos con mentes diferentes, educación diferente, adiestramiento diferente, y no esperamos que toda mente siga el mismo cauce, pero la pregunta es, ¿estamos nosotros, las diferentes ramas, injertados en la vid verdadera? Esto es lo que deseamos saber y queremos preguntárselo tanto a los maestros como a los alumnos. Usted puede considerar las cosas desde un punto de vista y nosotros tener ideas diferentes los unos de los otros con respecto a las Escrituras, pero no en oposición a ello, sino que nuestras ideas pueden ser distintas. Nosotros, cada uno de nosotros es libre de pensar de una u otra manera, pero el Señor nos ha dado principios en su palabra que son verdades que debemos recibir, aceptar humildemente y permitirle que el poder transformador de la gracia de Cristo sea con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Que Dios nos bendiga. Padre nuestro, ayúdanos en esta hora a dejar a un lado nuestras ideas personales, a dejar a un lado nuestros gustos y nuestras preferencias y a ser gobernados por la fuerza y el poder de la verdad, de la palabra escrita e inspirada por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a convertirnos a ti y a encontrar la verdadera libertad para nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén.